tregua. Tu próxima estación será mi lengua, esta es mi tregua. Dame tu alma, tengo la tierra, esta es mi tregua, tregua, En la noche te haré ver la gota caer, queriendo nada, te prometo desconoces sin más nada. Cambio, quiero tu espalda sobre la misma cama que una vez fue real como nuestras almas. Yeah, trepa la montaña de la nada, que hay un niño que haz lágrimas. Quizás es el mañana, te contará que un día la luna se partió sobre mi pecho y el Armagedón me brindó su eco.